Ciencia al Cubo. Son los animales terrestres más grandes, largos y pesados que han habitado la Tierra. Algunos alcanzaban los espeluznantes 40 metros de longitud y los 17 metros de altura. Son los dinosaurios saurópodos. Todos ellos tenían cuellos increíblemente largos que acababan en una diminuta cabeza con la que arrancaban hojas de lugares muy altos. Tenían grandes cuerpos, como los de los elefantes, sustentados por cuatro patas como pilares y largas colas para equilibrar su enorme volumen. Aparecieron en la Tierra hace unos 210 millones de años y se fueron diversificando. Hoy se conocen unos 120 géneros. Dominaron los continentes durante nada menos que 100 millones de años, desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico. Para que se hagan una idea, los mamíferos herbívoros actuales no llevan sobre la faz de la Tierra ni la mitad de lo que estuvieron los saurópodos. Así que estos majestuosos herbívoros no solo eran gigantes, sino que en términos evolutivos tenían un buen diseño. Un diseño exitoso. Cómo la evolución favoreció la supremacía de animales tan grandes es todo un misterio. La revista Science acaba de publicar un nuevo estudio al respecto de científicos de la alemana Universidad de Bonn. Creen que el gigantismo de los saurópodos fue posible gracias a la confluencia de dos factores. Uno es que los saurópodos no masticaban la comida, engullían toneladas de vegetales y un compartimento especial de su sistema digestivo, tipo molleja, se encargaba de machacarlo, y así como el cuello no tenía que sostener mandíbulas poderosas, pudo evolucionar hasta formas muy largas y podían así acceder a fuentes de alimento a las que no accedía ningún otro animal. El otro factor que favoreció la supervivencia de los saurópodos, según los científicos alemanes, era el número de huevos que ponían. Ponían muchos y los cuidaban en grandes colonias. Así, su supervivencia estaba más que asegurada. Ciencia al Cubo, Radio 5, @rtv.es. América Valenzuela, Radio 5, Todo Noticias.